se enojó y se fue. Se cansó y se fue. Se enojó y se aturdido fue. Por sirenas, todo se tipo de sirenas, decidió partir. Anduvo revoloteando como solo revolotean los pájaros y llegó a un valle. Un valle es como una taza, pero sus paredes son de cerro. Y sus grietas son de río. Un valle es como una taza, pero sus paredes son de cerro. Y sus grietas son de río. Ya encontrado y contento comenzó a hacer su nido. Un nido es como una casa. Un nido es una casa, pero sus paredes son de árbol. Ya encontrado y contento comenzó a hacer su nido, aprovechando la bondad de un quebracho, dos lapachos, un plátano, una higuera, un sauce grande, los palos borrachos, otros muchachos y el jacarandá, el soberbio jacarandá con vestidos que llegan al suelo. Como ya sabemos, pues ya somos grandes. Los grandes son como los chicos, pero sus paredes son de juicio. Prejuicio, todo quitupí con nido espera una quitupina. Perfumó su rincón con albahaca. Perfumó su rincón con albahaca. Le pidió permiso al sol y comenzó a tararear levemente su homónima canción. Es decir, la canción que lleva su nombre. Quitupí, quitupí. Como también sabemos, la canción es un arma infalible que acarrea consigo las victorias más gloriosas de los hombres y de los pájaros. Que todo en broma se toma. La canción todo, es el todo, último todo. Secreto que los hombres saben de los pájaros, pues el vuelo lo perdimos por andar rastreando la veta de un mineral, pero la canción está, o por lo menos eso creemos, y por la canción llegó una quitupina, una hembrita clara, clara. De más está decir que los cuidó un plátano viejo, una higuera se emocionó al verlos, un caracol extranjero bendijo su primer fruto y el viento, que andaba en otros apuros, esa tarde nos sopló para que no tengan frío. Ese año el otoño no vino y comenzó a tararear levemente su homónima canción, es decir, la canción... Tararear es como cantar, pero sin paredes, solo grietas. Yo era un colorado grandote, bien solo grietas. Quebracho, quebracho colorado, pero quebraron mis brazos. Quebracha, quebracha mi suerte, un colorado muy alto, muy fuerte. Quebracho, quebracho.